Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 25 de julio. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes. Y lo llamó. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago. Concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas. Pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. De manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 125. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos, con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea por el apóstol Santiago, por cuya obra apostólica hemos recibido la buena nueva. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos a alegrarnos siempre en esta fiesta del apóstol Santiago. Porque nosotros en el mundo de América Latina sabemos que la evangelización vino a través de España, de Portugal, en fin, países católicos. Hoy ya son poco católicos, pero bueno, por lo menos trajeron quizá no las cosas exactamente como hubieran querido o debido hacerla, pero trajeron la fe. Y Santiago es el gran patrono de estas tierras. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dicho tantas veces algo que es siempre importante repetir y tenerlo en cuenta. El apóstol es aquel que el Señor escoge y envía. No es el que se autonombra para hacer negocio de la religión, como hay tantos apóstoles, fulanito y sutanito. Hay algo que marca la vida del apóstol y es exactamente, pues, que es frágil. No es el que tiene cadenas de televisión, que tiene millones para apabullar al mundo, que compran gobiernos, que se comprometen lavando dinero, porque de estos hay, ¿eh? No, es aquel que es frágil. Por eso Pablo dice que hoy en su apostolado es como llevar siempre por todas partes la muerte de nuestro cuerpo de Cristo Jesús. Hoy la fiesta se celebra de rojo porque Santiago fue el primero que murió, que dio la vida por Cristo. Herodes lo mandó matar, su cuerpo fue trasladado, dice la leyenda, y bueno, la traición antigua que hasta España ya está en Santiago de Compostela, del campo de la estrella está el cuerpo de Santiago. En fin, alguien que calificó y avaló su mensaje dando la vida, no alguien que la avala con presumir de que le ha ido muy bien en el negocio de la fe. Evidentemente esto no es un apostolado. Por eso hoy Jesús en el Evangelio nos propone exactamente cuál es la medida del apóstol. No es aquel que busca la grandeza, sino que está dispuesto a humillarse. Le preguntan los hijos del Zebedeo, ¿verdad? ¿Queremos estar a tu izquierda, a tu derecha? Él le dice, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que voy a beber? La pasión, ¿eh? Y precisamente ustedes saben que Santiago fue el primero que murió y San Juan fue el último. El último, pero vivió perseguido 70, 80 años. Que los judíos te persigan es cosa dura, ¿eh? Es un pueblo que tiene, bueno, ha tenido mucho odio siempre hacia el resto del mundo. Por eso, evidentemente, eran alguien que siguieron, tanto Santiago como Juan, una vocación. Y él dice, no está en mi mano dar la derecha o la izquierda, pero sí que ustedes prediquen cómo se debe el Evangelio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nos damos cuenta de esa obra evangelizadora tan grande que se hizo lamentablemente con el tiempo de la conquista. La conquista y la evangelización iban juntas en estas tierras. Pero hay quien habla siempre mal de la iglesia y hay quien habla mal de las leyes que había en ese tiempo. No mandaron a matar a nadie, al contrario, Isabel la Católica dijo, respeten a los habitantes, pero bueno, ahí tenemos ejemplos de no. ¿Creemos que la evangelización en nombre de Santiago Apóstol realmente trajo vida, trajo luz, o nos quedamos en la leyenda negra del protestantismo contra la iglesia? Y la segunda pregunta, ¿nosotros también estaríamos dispuestos a beber ese cáliz? Es decir, el apóstol es aquel escogido y enviado por la iglesia. Esto lo sabemos, ¿eh? Abundan los que se autoenvían, pero si nos piden esto, ¿estamos dispuestos a dar la vida inclusive por la buena nueva del Evangelio? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús. En su momento Él aclara y dice, no, hay que beber el cáliz, no buscar la derecha y la izquierda. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque ya lo ha dicho tu apóstol Pablo, ser apóstol es llevar no el fruto de la gloria humana, sino llevar los signos de la cruz. Llevamos por todas partes la muerte de Cristo Jesús, dice Pablo. Permítenos distinguir entre los apóstoles verdaderos y aquellos que se han valido del Evangelio para encontrar un modo de vida, muchas veces deshonesto, y que podamos admirar a aquellos que han sido mártires en este color rojo que simboliza un testimonio hasta la muerte para poder hacer creíble el Evangelio al mundo. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 125 dice, entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Con dolor sembraba Santiago, apóstol, y Mateo, y también Juan, y también Felipe. Todos fueron martirizados, pero cosecharán con gozo. La fe no depende de un triunfo humano, sino de Dios que la extiende por el mundo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está con estos discípulos confundidos que quieren poderes del mundo, pero Él les dice que beban ese cáliz, que precisamente es el testimonio del martirio por el Evangelio. Una vez más decimos, entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Hoy finalmente en la acción queremos pedir al Señor por todos aquellos que llevan este nombre o apellido Santiago. Ustedes saben que son dos palabras, San Jacob. Jacob en la lengua hebrea se dice Jacob. Por eso nosotros por la influencia árabe decimos Jacobo, pero es San Jacobo, Santiago. Para que sean fieles a su nombre. Hay ciudades, hay países que tienen muchos con este nombre. En segundo lugar, reconozcamos que el apostolado no es ni una dimensión política en el sentido de jalar gente para que se vengan conmigo, ni es tampoco un negocio, como tantos hacen negocio, llamadas iglesias que son negocios con fondos o manejos oscuros, sino un testimonio de fe. Que el apóstol Santiago, en cuyo nombre muchas tierras de América se evangelizaron hace 500 años, interceda por nosotros y también María, reina de los apóstoles,